Saludos, mi gente, y bienvenidos aquí a Nivel Escondido 208. Hoy con Mr. Alex Nation en los controles. Y hoy no me encuentro solo, me encuentro con la grata compañía de Lord of Wolves allá en Dallas, Mr. Giovanni Sparrowwolf. ¿Qué está pasando? ¿Qué es la que hay? Saludos a nuestra audiencia. Saludos, Alex Nation. ¿Qué está pasando, brother? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, brother. Todo tranqui. Tranqui, relaxongo. Ready para aquí, para Nivel Escondido 208, bro. Nice. Yo estoy básicamente regresando de la a la civilización. Estuve en retiro espiritual este fin de semana. Nice. Estuve adorando al dios de la cerveza. Y sí, porque es importante. Una que otra vez al mes hay que adorar al dios de la cerveza. Y allá en la playa de Rincón. Estuve haciéndole culto a Yemayá. A veces estuvo de weekend pagano. ¡Alza tu cerveza! ¿Sabes? No, me fui de weekend. Estuve por allá por allá. Visité Rincón. Fui a Quebradilla. Un fin de semana bien interesante, bien chévere. Y básicamente el highlight, como se lo compartí con ustedes. Ustedes saben que para esta fecha, y si no, pues les voy a dar aquí una pequeña clase tipo Discovery Channel. Discovery Channel. Para esta fecha, lo que es enero, febrero y parte de marzo, para el área oeste de la isla, específicamente Rincón, Añasco, esos pueblos aledaños a esa área, se ven lo que llaman, se ven en el mar, lo que llaman las migraciones de ballenas, las humpback whales, y esta es la fecha que ellas bajan para las aguas cálidas, para aparearse y para parir, ¿verdad? Y yo, que soy una persona que llevo tantos años yendo a Rincón, yo sí sé que ahí se ven ballenas, hay fotografías, hay pinturas, hay murales en todo el rincón resaltando esto, pero nunca había tenido la oportunidad de presenciar ballenas así en el mar, o sea, verlas en persona. Obviamente, me imagino que el factor sería la fecha. Yo siempre iba para el rincón para eso del mes de julio. Ya para esa fecha, pues no se ven, no hay avistamientos de ballenas. Y pues esta vez tuve la oportunidad de visitar el pueblo, ¿verdad?, que fue este fin de semana. Para nuestra sorpresa, estamos compartiendo la playa, que sé yo, que cuando una persona, pues, de la orilla divisa y dice, mira, hay ballenas allá en el mar, y nosotros como que, ¿qué va a hacer cuando observamos? Pues efectivamente, vimos un grupito de tres ballenas, y es la cosa más chula, porque tú lo que ves es la joroba cuando salen a respirar, que soplan el agua de la joroba y sale este humo de agua de mar hacia el cielo, o sea, hacia el aire, y de verdad que, bueno, yo me quedé como que, holy shit, what am I looking at? O sea, el chorón que ha visto eso en mi vida. Tú estabas en la playa cuando esto pasó. Exacto, estaba en la playa, no tenía el teléfono en la mano, no pude coger el video, no pude coger fotos, porque era un momento tan como que único que yo no me quería ni despegar. Estábamos así como que en shock. Como que, bueno, qué bueno. Hay momentos que uno, aunque la tecnología esté como esté, es mejor ni tener el teléfono encima. ¿Sabes? Y dejarlo ahí al garete y llevártelo, exactamente. Es un recuerdo tuyo. Sí, hacen años yo puedo disfrutar de eso que estás describiendo, ¿sí? Pero de la altura del faro de Rincón, yo no sé si todavía están disponibles, pero hace 15 años atrás o más, habían unos telescopios. Ya los tumbaron. Antes estaban los telescopios de pesetita, y mano, eso era un espectáculo increíble. Llegué a ver por lo menos en dos ocasiones, nosotros solíamos hacer mucho turismo interno, y llegué a verla, así que te acompaño en el sentimiento y en la privacidad del momento. Es algo muy especial, obviamente, para ese tiempo yo no tenía celular, muchísimo menos uno con un zoom tan web que llegar hasta allá abajo, pero al estar más arriba, o sea, el faro está en el acantilado, tú estabas a nivel de playa, que me imagino que la perspectiva debe haber influido, o sea, dos experiencias distintas de lo mismo. Hermano, qué bueno, de verdad que sí. No, y el momento mágico fue que estamos así mirando, cuando de repente una de las ballenas decide saltar. Gente, ustedes saben que las ballenas, ellas saltan, ellas se zambullen, cogen impulso y ellas salen. Ellas como que, yo honestamente yo no sé ni cómo llamarlo a eso, así que ellas hacen eso cuando, que eso signifique algo, ¿verdad?, dentro del hábitat de ella, o es que están contentas, yo honestamente no sé ni cómo explicarlo. La cuestión es que una ballena saltó, o sea, ahí fue que yo di un brinco, yo me agarré la cabeza y yo, what am I looking at, o sea, ¿qué yo acabo de presenciar? O sea, fue una cosa, wow, o sea, y todavía lo cuento y no lo creo, pero como tú dices, eso es un recuerdo que me lo llevo yo, y las pocas personas que estaban allí en la playa que pudieron presenciar eso. O sea, tipo Discovery Channel, honestamente, una cosa única. y en parte de eso, pues fue un excelente fin de semana. Fue muy bueno. Super nice. Bueno que menciones eso de que tal vez significa algo. Curiosamente, hace años estuve leyendo sobre las ballenas y no sé qué. Supuestamente, o de acuerdo a estudios de biólogos marinos, etcétera, las ballenas tienen la capacidad de la manera que se comunican. El equivalente esto fue en Blackfish, que explican esto. El documental de la ballena orca. Ahora se me olvidó el nombre. Tilikum. Esto, de repente estaban explicando que las ballenas tienen la capacidad de comunicarse entre sí, y lo que vendría siendo un saludo, un equivalente a un saludo entre seres humanos, como que, ah, hola, ¿cómo estás? Pues tú me puedes mentir. Pero la ballena tiene la capacidad de sentir, o sea, la comunicación, le regresa como que, tienes dolor de cabeza, la otra ballena lo va a saber. So, las ballenas son un universo aparte, mano, de que el cerebro de la ballena es, la funcionalidad del cerebro es como la película esta de Lucy, que ella usa todas las partes del cerebro humano, pues algo así, pero en el mundo animal. O sea, es una cosa salvaje. Wow. So, quizás tienen mucha razón. A la hora de que brinquen, a lo mejor están como que, que vivo a nivel escondido, you know. Allí está Nation en la playa, un saludito a Nation. Lo escuchamos todos los martes. Telepáticamente. Pero sí, mano, overall, muy, muy buen weekend, de verdad. Tremendo, tremendo, espectacular. No puedo pedir más, de verdad, honestamente. So, yeah. Pues bueno, gente, dado ese intro, vamos entonces a pasar a nuestra agenda para hoy. Estamos grabando hoy domingo tarde en la noche, así que vamos por encima con las noticias. Pero antes, corillo, ¿saben a qué película pertenece la siguiente escena? You, there. What is your profession? I'm a potter. And you, Arcadian. What is your profession? Sculptor, sir. And you? Blacksmith. Bueno, y ahora sí, vamos entonces para las noticias más relevantes para esta semana, y esta semana arrancamos con Gio. ¿Qué tienes por ahí, Gio? Papi, pues la primera noticia nos llega del mundo de Marvel y de los comic books, y es que Baby Groot estrenará prontamente su propia serie de cómic, esto separado obviamente de la familia de él, como quien dice, que son los Guardianes de la Galaxia. Esto se anunció temprano en esta semana. El proyecto va a estar a cargo del artista Flaviano, que ha trabajado con el cómic de DC Grayson y Harley Quinn y también Power Girl. También como con los personajes de Marvel Power Man y Iron Fist. Va a estar escrito por Christopher Hastings, quien es un veterano escritor de lo surreal, la cultura pop, también con un poquito de comedia. Ha trabajado en Adventure Time, ha trabajado en Deadpool y también tiene un comic book en la web titulado Las Aventuras del Dr. Mac Ninja, The Adventures of Dr. Mac Ninja. Así que se espera que este cómic esté saliendo a principios del 2017, específicamente para el mes de mayo. Y es un proyecto que, según estaba comentando el escritor, le pareció bien retante en un principio, por el hecho de que Groot es un personaje monosílabo. ¿Sabes? Lo que habla es bien poquito. Yo soy Groot, de hecho ese es el título del comic book. Esto, y se supone que relate la aventura de este pequeño amiguito en un planeta tratando de llegar hacia sus compañeros, los Guardianes de la Galaxia, pero obviamente desde la perspectiva de que él está pequeñito. Esto llegaría entonces a los estantes de las tiendas de comic books unos días antes, quizá unos días después del release de Guardians of the Galaxy Volume 2. Este release se espera que sea para el 5 de mayo. Ya publicaron una imagen de el cover de el cómic número 1 de I Am Groot. Está bien cute. Está como usted se lo imagina, así mismo está. Estoy bien pendiente, ¿verdad?, a nuestra página, que lo más probable de ahí mismo me lleve la imagen para hacer el típico anuncio de las noticias de la semana. Nice. Pero ya, bien por los fanáticos de Guardians of the Galaxy y de Groot. Zumba. Ese personaje, a pesar de que, como tú dices, monosílabo, o sea, que no dice mucho en la película, llama la atención. Y fue un factor bien bueno en la primera película. sea, básicamente fue el héroe, en cierto modo. Sí, o sea, casualmente... Spoiler, si no lo han visto. Casualmente el escritor hace alusión en una entrevista que le hicieron esto de la fascinación que ha obtenido siempre el universo de Zelda, por ejemplo, y Link no habla. ¿Sabes? Todo revuelve alrededor de lo que pasa alrededor del héroe, valga la redundancia. Específicamente, pues los personajes sí tienen un diálogo pesado, tienen un storytelling bien interesante, y él mencionó a Zelda como punto de inspiración y de cómo él va a procurar transmitir eso mismo, lo mismo que evoca el juego, a su trabajo en el comic book. Así que bien pendiente. Eso me estuvo bien, bien curioso y bien cool que alguien vaya a tomar en consideración esa magia que se ha logrado con este videojuego icónico a la hora de crear el cómic. Awesome. Suena cool eso, mano. De verdad que sí. Definitivo. Bueno, pues nada, continuamos entonces con nuestra próxima noticia. Y esta noticia viene del mundo de Nintendo, específicamente del Nintendo Switch. Y es que los usuarios están sumamente contentos por el hecho de que se liqueó, bueno, liqueó no, un usuario que hizo un unboxing recientemente y lo publicó a YouTube. Esto es de las pocas personas que ya tienen Nintendo Switch en su poder. Pues este usuario, Flocko, hizo un unboxing, y entre las cosas que él resaltó cuando hizo el startup de la consola, que la conectó y la encendió él y todo eso, es el hecho, y se resalta el hecho de que hay un mensaje que sale en el setup de que indica que los usuarios de Nintendo, o sea, las personas que tengan cuenta con el sistema online de Nintendo, van a poder transferir todas las compras y DLC que hayan comprado en sus cuentas anteriores. O sea, que va a haber un merger de todas estas cuentas de Nintendo en una sola. Esto es lo que apunta según el mensaje que salió en el setup inicial. Esto para los usuarios de Nintendo representa por fin años de lucha. Ustedes saben que el sistema de Nintendo en cuanto a online purchases no es el mejor, no es como por ejemplo pues lo fácil y sencillo que es el sistema de PSN o de Xbox One. Nintendo pues siempre trató como que de complicar un poquito las cosas, y si tú compraste un DLC en la consola de Wii no lo puedas transferir al Wii U y viceversa. O sea, un revolú. Pues parece que ahora con esta nueva generación de consolas esto pues parece que va a ser cosa de el pasado. El mensaje, ¿verdad?, que sale cuando hicieron el startup, básicamente lo que dice: your Nintendo account, o sea, tu cuenta de Nintendo, contiene compras hechas a través del eShop y el history de estas compras, al igual que el balance disponible, haciendo relinking, o sea, atando la cuenta de Nintendo luego de iniciar la consola, será posible volver a descargar todo este contenido, software, DLC que estaba bajo esa cuenta. Así que obviamente también una advertencia que dice que software o DLC que ya ha sido descontinuado no va a poder ser bajado en algunos casos. Así que ya era hora, mano, que Nintendo bien se pusiera bien para por Nintendo. ¿Sí? Bienvenido a qué, al 2017 más o menos. No, que con el PlayStation se podía hacer ya. Sí, bienvenido. Y con Xbox, más o menos, ¿verdad? caramba, Nintendo, te vamos a recibir con bombos y platillos. Enhorabuena, Nintendo, enhorabuena. bendiciones para ustedes. So, yeah. No, pero qué bueno, eso obviamente es de beneficio para quienes hayan adquirido contenido digital, tú sabes, esto, y camino a la extensa librería del Switch, obviamente, en Launch Day, pues Nintendo tiene, estoy siendo sarcástico, by the way, para los que no me conocen, yo de vez en cuando hablo así, Nintendo pues, obviamente, está tirando todo lo que tiene, los cartuchos con todo, obviamente para meterle más caña a más power a su release, y esto obviamente hace sumamente atractivo, sobre todo si usted tenía el Nintendo Wii U antes de hacer este upgrade para el Switch. Awesome. Bueno, Corillo, seguimos por acá con la noticia de Sony. Sony anunció esta semana que va a estar terminando con el support a el PlayStation Now, en el PlayStation 3, en el Vita y en varios dispositivos. Específicamente, el PlayStation Now va a estar terminando con el support en el PlayStation 3, en el Vita, como ya dije, en los televisores Sony Bravia del 2013, 2014, 2015, en todos sus dispositivos Blu-ray y en todos los televisores Samsung, esto a partir de agosto 15 de 2017. Salió esta semana esta noticia, pero nos están advirtiendo desde ya. Eso sí, por alguna extraña razón, específicamente el Sony Bravia, los diseños de Sony Bravia del 2016, no van a tener support de PlayStation Now entrando en abril primero. Específicamente desde el primero de abril, ya esto no va a ser de utilidad, o sea, no van a dejar de funcionar. Específicamente los fanáticos del Vita reaccionaron obviamente sumamente incómodos al respecto, ya que todo esto apunta a que ya el Vita tiene los días contados. Si alguien tenía duda, ¿verdad?, era de lo poco que era atractivo para mantener teniendo el Vita, y aparentemente muchos usuarios, múltiples usuarios, estuvieron como que resintiendo este anuncio reciente de Sony. Así que PS Now en todas las plataformas excepto en PS4, may you rest in peace. Yo por lo menos, yo nunca, lo que fue el PlayStation Now, como que yo le di un abrazo desde el principio, so yeah, pero que too bad. Ya es hora que dejen el PlayStation 3 atrás, o sea. Sí, no solo con el Now, con otras cosas también. Ya es como que time to begin to let go, tú sabes, suéltalo y vamos a enfocarnos en más y mejores cosas para el futuro. Uh-huh. Pero definitivamente hay que ver, ¿verdad?, cómo sería interesante ver cómo reacciona Gato a esta noticia, ya que yo, si no me equivoco, él es usuario de PlayStation Now, o lo fue en un momento dado. A ver qué nos comentará. Así que pendientes a la próxima grabación donde Gato esté por ahí, que de seguro nos dará insight al respecto. Yeah, vamos a ver. Bueno, gente, pues nuestra próxima noticia, esto es para los fanáticos de las figuras de colección, y es que se anunció que ya va a estar saliendo la línea de las figuras Nendoroid del juego Overwatch, y Gio ya está preordenando. La nueva línea de las figuras de acción de Overwatch, ¿verdad?, están siendo trabajadas por la compañía de juguetes japonesa Good Smile Company. Ellos pues llegaron a un acuerdo, ¿verdad?, un contrato con Blizzard para traer Overwatch a su línea de figuras Nendoroid. Estos Nendoroid son como unas figuritas pequeñitas, un poquito cabezoncitos, pero se ven bien cute. Yo he visto Nendoroids de diferentes series de videojuegos y se ven brutales. En este estilo, el primer personaje que va a estar saliendo de esta nueva serie va a ser Tracer, si no saben, ¿verdad?, o no están familiarizados con la cultura de Overwatch, esta es la chica que usa como con una gafita, usa dos pistolitas, y básicamente es como que el iconito de cuando se estuvo anunciando Overwatch. Era la primera que salía en todos los posters, en todos las promociones, los videos, ella es la que siempre salía. Pues la figurita no va a medir no más de 4 pulgadas. La misma va a incluir sus pistolas, sus bombas de pulso, tiene unas manos alternas que son intercambiables, también va a tener cabello articulado y puedes intercambiarle también las piernas, así que los fanáticos pueden recrear las diferentes posiciones, ¿verdad?, que más le guste. La misma, como les mencioné, no va a ser más grande de 4 pulgadas y va a tener un costo de $50, o sea, $49.99. ¡Caramba! En especial precio pescado bombado. La misma, pues ya se puede preordenar a través del site de goodsmile.info. Ahí pueden encontrar información y pueden preordenar. La misma se espera que esté saliendo para más adelante en el año. O sea, las preórdenes van a ser hasta el 15 de marzo, ¿ok? Si a esa fecha no preordenan, se van a quedar sin ninguna. Una vez preordenen, pues estaré informando cuándo va a ser finalmente la fecha de lanzamiento de la misma. Pero gente, conociendo la popularidad que tiene Overwatch, yo sé que muchos fanáticos van a estar consiguiendo estas figuritas, porque obviamente este tipo de figuras llega a un punto que se ponen bien hard to get, y eso es lo que le aumenta el valor. Mano, pero 50 cada una. No, perdón. ¡Voy! 50 cada una. Un saludo a Overwatch y abrazo de dos manos y con palmadita, brother. F you. Ay, caso en nada. Se ve chulita, pero next. Damn. Tienes que ser un fan, un mega fan de Overwatch, yo creo que ni siquiera considerarlo. Ni Cole ni Juan se tiran esa misión, yo creo. No sé. Yo no me arriesgo a poner mi mano en un picador porque yo sé que a ellos les gusta mucho. O sea, hay cosas que a uno le gustan. Hay series de televisión, series de anime, juegos de video que a uno le gustan y le apasionan. Y si uno tuviera dinero, tú comprabas todo relacionado a eso. Pero hay veces que tú ves cosas que tú dices, no, espérate, no. Una persona inteligente, una persona consciente, no va a hacer un gasto de esta manera por una figura que no llegue ni a 4 pulgadas. O sea, too much. $30 está demasiado exagerado. $30 quizás. And you're cutting it. No. Yo pagaría 25. 25 nomás. Que me digan más, a que se fastidie. Como te digo, es la fanaticada. Yeah. Pero eso es lo que es. Y revuelta anda la fanaticada de Crash Bandicoot. Para muchos, el marsupial favorito en los videojuegos. Es que recientemente, esta semana, se anunció la fecha oficial del release de el Crash Bandicoot Insane Trilogy. Va a estar llegando para junio 30 a un precio de $40. Recordemos que esta entrega no es un mero remaster, sino que modificaron varias cosas en el juego, cosa de que se sienta e incluso se vea como un juego nuevo, entre comillas. Pero este juego va a incluir Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back y Crash Bandicoot Warp, es decir, las primeras tres entregas de este jueguito de Crash Bandicoot. Esta trilogía va a tener luz nueva, nuevas animaciones, cinemáticos mejorados para soporte 4K y el PlayStation 4 Pro, y un soundtrack completamente remasterizado. Les recuerdo que esta trilogía va a tener un costo de $39.99, así que bien pendiente, gente, que esto se ve y promete muchas horas de diversión. Hay diversas opiniones en cuanto a Crash Bandicoot Insane Trilogy. Mucha gente dice, deja el asunto morir ya, bla, bla, bla. Mucha gente a favor de que esto salga, mucha gente pompeada, porque, again, le gusta mucho este juego. Específicamente estos tres, a mí me gustaron mucho. Ya lo que hicieron después de esta trilogía, totalmente de acuerdo que se quede en el olvido. Pero de vez en cuando han estado saliendo varios jueguitos como que no necesitan ningún remaster, como que ahora lo hacen. Sobre este que la gente lo está pidiendo hace tiempo, pues pompea. La mayoría de la gente que he escuchado están a favor de Crash Bandicoot Insane Trilogy. Alex, ¿tú te apuntas? Claro que me apunto. O sea, que a mí me encantaba mucho Crash Bandicoot. O sea, y básicamente tener la oportunidad de volver a jugar el 1, que prácticamente yo creo que con ese muchos de nosotros crecimos en esa generación de PlayStation 1, es como un viajecito a la nostalgia, y más una versión remaster. O sea, a mí me encantaba, obviamente yo jugué el 2, el 3 jugué bien poco, ahora va a tener la oportunidad de meterle al 3 como debía haberle metido, o sea, en su momento dado. So que ya hay $40, yo entiendo que está bien. Eso es un sweet spot, por los 3 juegos $40 está muy bien. Sí, no, pero Alex, te recuerdo, este juego tiene mucho platforming. I know. ¿Está listo para eso? I know. Yo. I'm just saying. No sé por qué lo estoy mencionando, ¿verdad? Pero. Tranquilo. Just saying. Yeah. I know. But yeah, no creo que sea. O sea, sí tiene sus partes, chabonas, porque no es como que Crash Bandicoot era un juego extremadamente fácil de la primera sentada terminada. O sea, tenía sus partes que uno como que tenía que tener bien los brincos y qué sé yo qué, porque básicamente es la mecánica de brincar y spin attacks. Yeah. Y los stomps. Pero ya, yeah, I'm looking forward. De verdad que Crash es tremenda serie. Qué bueno que he's coming back. Pero bueno, gente, pues continuamos por aquí con nuestra última noticia para esta noche. Y esta noticia de verdad que me gustó mucho. Y más porque, por lo menos yo y yo sé que Gato también le sometió mucho a este juego. Y es que Custom Quest, ahora va a convertirse en una serie animada de Amazon. Así como lo oyen, este jueguito, ¿verdad?, que causó sensación para allá para el 2010, ¿verdad?, cuando salió el 1, pues ahora va a ser una serie animada exclusiva de Amazon. Esto como parte de su, ¿verdad?, de su línea de series animadas para niños, que comenzará en el 2018, o sea, 2018. Esto está bien interesante porque esto es un juego que básicamente fue un juego temático para la época de Halloween, en donde unos niños, ¿verdad?, utilizando diferentes disfraces, tenían diferentes poderes en base al disfraz que ellos tenían, y eso es lo que los ayudaba ya a combatir contra diferentes monstruos y diferentes bad guys que estaban tratando de apoderarse de todos los dulces en su town. Era un tema bien childish, bien fresita, pero el juego era buenísimo. El juego era buenísimo. Era básicamente turn-based combat. Pero lo que hace interesante el juego era esto de los disfraces. Usted iba preparando disfraces, iba consiguiendo materiales. Usted confeccionaba su disfraz y tenía el poder del disfraz que usted confeccionaba. So que Gato le sometió, yo le sometí. Yo me acuerdo que hice hasta un review de Custom Quest para PSNPR en aquel entonces. Después sale el 2, muy bueno también. Gato lo jugó hace poco, no hace par de meses, lo jugó un stream de, creo que fue de Extra Life, no me acuerdo bien. Cuando hicieron el maratón, él lo estuvo jugando, y de verdad que muy buen juego. Me gusta la idea de que van a revivir esta serie y en estilo, ¿verdad?, una serie animada. So que I'm looking forward to that. Tiene un buen staff de trabajo, ¿verdad?, con personas muy experimentadas en cuanto a series animadas se refiere. So que yo entiendo que va a ser un buen trabajo y que va, ¿verdad?, va a gustar. Así que, oye, yo te pregunto, ¿tú alguna vez pudiste someterle a algún juego de los de Custom Quest? Excelente, mano. No, de verdad que no. Nunca me llamaron la atención. Por el mero hecho de que eran RPGs turn-based, ese no es mi estilo de juego predilecto. Lo pienso mil y una vez antes de entrarle un RPG turn-based. Y por eso nada más, típicamente te puedo descartar un juego por más bueno que sea. No, ni los miro. Y yo sé lo que es, de hecho llegué a disfrutarlo bastante cuando Gato lo jugó en, ¿qué era aquello? Era un Halloween Horror Fest, era un Horror Fest, empezó en la mañana, ese era el primer turno que Gato empezó jugando con la pijama de Captain America. Él hasta se rasta la cara y después tuvo que quitarse la mitad porque no veía por lo del pojuelo. Super fun. Pero sí, mano, me acuerdo del jueguito, el estilo de juego y eso, la grafiquita chévere. Me alegro que vayan a hacer una serie animada en esa línea, mano. Muchas series animadas saliendo y anunciándose para servicios como Netflix y toda la vaina. Reciente, mano, escuché alguito de Overwatch. También de que está más o menos tratando de cuadrarse una serie animada, trabajando la línea de la historia, whichever that is. O sea, yo no sé, yo no soy fan de Overwatch como tal, tanto para saber que haya algo con tanta carne como para sacar una historia, pero como quiera me pompea porque son contenidos de videojuegos. Viene por ahí una serie de Castlevania también, bien pendiente. So, todo eso como que para mí es un buen tiempo de ser un geek gamer, be a geek gamer alive en este tiempo. Está brutal porque para otros tiempos había sequía. Se existía. No. Exacto. Y ahora estamos reinando. The Revenge of the Nerds. Sí, y te digo más, ¿verdad? Para que sepa que los productores que van a estar detrás de la serie esta de Custom Quest son los mismos que están trabajando la serie de Castlevania para Netflix, que es Frederator Studio. Son los que están ahí detrás de esta producción. So que vamos a ver. Tienen bastante taller esta casa. Y hay una plataforma que lo esté aceptando, tú sabes, porque muchas de estas series que llegan a Netflix exclusivas, primero pasan por el sedazo de la televisión y de estas grandes televisoras, y ellos se dan el lujo de negarlas, como que a Stranger Things, por ejemplo, sé que fue un libreto que como que, esto no, olvídate de eso. Y Netflix lo cogió sin pensarlo dos veces y mira el exitazo. Y que han ganado, ¿sabes?, premios y todo, saca. Están ganando camino Netflix. Yeah. So, fantástico. Super. Bueno, gente, pues estas son todas nuestras noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces a continuar con nuestro show. Así que pasamos entonces a nuestra próxima sección. El Dato Geek de la semana. 21 de febrero de 1983 se celebra el primer campeonato mundial de videojuegos, el American Video Game Challenge, en el centro de entretenimiento Twin Galaxies, Ottawa, Iowa. Uy, oye, Video Game Challenge, eso me pone a pensar, todos estos programas que daban en los 80 que transmitían por televisión de competencias de video games, había un programa de televisión que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que era de que llevaban gente a competir en televisión nacional, que ahora mismo se me escapa el nombre, que de hecho yo hace poco leí una noticia de que hay alguien que hay una casa productora que quiere revivir, quieren hacer un tipo game show de video games ahora para esta época, o sea, para esta era. So que, y escucho, leo este dato aquí como que ya lo mano, ¿qué habrá pasado con todos esos shows de competencias de video games? Que ya eso no se ve. Y me acordé que sí, que quieren revivir eso. So, sería interesante que vuelvan a revivir eso a ese nivel. No necesariamente, porque hoy en día, pues sí, tenemos esports, ¿verdad? Que son juegos competitivos, Counter-Strike, los Call of Duty, Street Fighter. Pero me refiero competencias de juegos que de verdad, o sea, que sean competencias head-on, como por ejemplo juegos como Super Meat Boy y cosas así. Sí, speedruns, y head to head, y que la gente esté compitiendo por premios. O por puntos, algo así, que haga más puntos, y como se veía antes, o sea, que eso debe ser un vacilón, ¿sabes? Yeah. So, estaría interesante que volvieran a revivir ese concepto. So, sí. Muy interesante este dato. O secciones dentro de programas existentes. Yo recuerdo que en Telecómicas tenían una sección así, que ponían a dos chamaquitos a jugar Street Fighter o Mortal Kombat de Super Nintendo, a explotarse la madre, y estaba Pollito y Damaris y Sandra al otro lado haciendo bulla, you know. La cámara enfocaba la pantalla de la máquina porque no tenían capture. es verdad. No había tecnología para capturar esa imagen. Es verdad, si tú te fijabas bien en el rebote del cristal, se veía la cámara de grabación como tal. Está brutal. Pero ya, a fuego. Bueno, pues ese es el dato que para esta semana. Vamos entonces a pasar a nuestra próxima sección, que son las publicaciones. Y en el ámbito, ¿verdad?, de los videojuegos, esta semana tenemos que sale Berserk and the Band of the Hawk. Uy, esto sale para casa. PlayStation 4, Xbox One y PC. También sale Halo Wars 2, esto para Xbox One y PC. Night in the Woods, esto sale para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y East Origin para PlayStation 4, PS Vita. Ese juego me interesa, y si lo tiran en especial, creo que me estoy apuntando para East Origin, no sé. ¿Cuál es ese? Ese está Aroma Reader. Ni sabía cuál es. Es básicamente la historia de origen que abrió paso a la saga de East. Es como básicamente una precuela, se puede llamar. Lo que es la saga de East o Wise. Nice. Pero a mí me gustan los juegos de East. Lo que pasa con los juegos de Wise es que eran unos juegos bien raros, porque los primeros juegos, el sistema de combate como tal, era un sistema de combate. O sea, tú lo que hacías es que con el control tú movías tu personaje y tú te le tirabas encima del personaje y lo atacabas. Tú no presionabas botones para atacar, ni para hacer slashing, ni para nada. Tú simplemente corrías para encima de los monstruos y eso los atacaba y los mataba. Y era la cosa más extraña. Un combate fue bien raro, bien novedoso, y eso es lo que a muchos fanáticos de la serie de Wise le ha gustado. Ese combate extraño que tiene el juego. So ya, yeah, looking forward to that. Vamos a ver si sale a buen precio. También para Blu-ray y DVD tenemos unos cuantos releases. Tenemos Hacksaw Ridge, sale para Blu-ray y DVD. Manchester by the Sea, al igual que Bad Santa 2. Las tres películas son clasificadas R. También Hacksaw Ridge, que es la del muchacho que él es médico en la guerra, que pasa una historia verídica, que él salva un montón de soldados sin tan siquiera disparar un solo tiro. Él no usaba armas. Es una historia de la vida real. El hombre era cadete médico adventista. Esta institución todavía existe, la Iglesia Adventista, los cadetes médicos. Obtienen entrenamiento médico básico, avanzado, y la formación es como si estuvieras dentro del ejército. Porque para este tiempo recuerda que había servicio militar obligatorio. Entonces, bajo la creencia cristiana adventista, se cree en el no matar específicamente, eso él tiene que se las ve negras en ese aspecto, pero en la película entonces se recoge la historia de lo que sucede, que logra salvar un montón de gente sin dar un solo tiro. Eso ya bien interesante para los que les guste el estilo de película. También para el cine, esta semana estrena la película Get Out, es una película de horror. También estrena Collide, es una película de acción y de suspenso. Y Rock Dog, es una película de animación y comedia familiar. Así que Get Out, yo vi el trailer en estos días, eso está bien weird. Eso está bien weird, o sea, de esta chica que lleva a su amigo, ¿verdad?, de universidad a pasar, creo que es un weekend, un holiday con la familia de ella, y él llega a este town bien tradicional, pero que entonces las cosas se ponen como que bien weird, porque la familia de ella son como que medio raro, y empiezan a haber unos asesinatos y unas cosas, so it's kind of weird, creepy movie. So ya, yeah, si a usted le gusta, pues go for it, yo no me apunto ahí. Bueno, bueno, nada, pues eso es lo que tenemos en releases para esta semana. Vamos entonces a continuar, ¿verdad?, con nuestra agenda. Pero antes, ¿lograron adivinar a qué película pertenecía la escena del comienzo? Si no, pertenece a una de las mejores películas de acción hechas, que a mí me encanta un montón por el mero hecho del estilo, ¿verdad?, que utilizaron para hacer las diferentes escenas de pelea, que fue sumamente brutal. Estoy hablando de 300. ¡Uy! Peliculón, esa película. ¡This is Sparta! Brutal, salvaje, es esa. Yeah. Sí, no, tremenda película. El green screen activado, pero muy buena película. Sí, pero esos slowdowns de las peleas de ellos, brutal, brutal. Yeah. Me encanta. No me canso de verla. So, ya. Yeah. Pues bueno, gente, ahora sí, vamos a lo que tenemos en el plato principal para esta noche y esta semana, pues tenemos el tan esperado tema de la semana. Este tema prácticamente fue un parto con dolor. Lo hicimos prácticamente al comienzo del podcast. Yo era el host, y nosotros, pues, cuando el host, ¿verdad?, del podcast semana, pues se encarga de preparar el tema y todo. Como yo estuve fuera, pues no tuve chance de preparar, pero aquí ahorita fuera del aire con la ayuda de Mr. Gatonejo Plus y Gio, pues montamos aquí un temita. Y es de lo más interesante, yo sé que les va a gustar. Y tiene que ver, obviamente, gente, ya por ahí se acerca el lanzamiento del Nintendo Switch. O sea, prácticamente a ley de 2 semanas más, viernes 3 de marzo sale el Switch. Uy, eso está a la vuelta de la esquina. Pero dado esto, por ahí viene el Switch. Pero aún así, en la comunidad de gaming, mucha gente lo preordenó, mucha gente está activado, le llegó Zelda para aquí, le llegó Zelda para acá. Pero hay mucha incertidumbre en la comunidad, porque al sol de hoy, Nintendo no ha dado detalles de cómo va a ser el sistema como tal. O sea, que nosotros como consumidores podemos esperar cómo va a ser su sistema online, cómo va a ser el eShop, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Y eso es lo que está despertando este tema. O sea, y este tema también nace, ¿verdad?, de un artículo bien interesante que publicó Polygon.com referente a que Nintendo ya está cometiendo los mismos errores que cometió cuando lanzó el Nintendo Wii U. En Nintendo Wii U, ustedes saben que básicamente esto fue una nube de misterio. Lo que se vio cuando por primera vez lo enseñaron, que solamente lo que enseñaron en el E3 aquel fue básicamente el Gamepad. No se mostró ninguna consola como tal, solamente el Gamepad. Muchas especulaciones de que, o sea, ese es el Wii U, ese Gamepad que tiene en la mano. Después fue que mostraron que era una consola completa con su, ¿verdad?, donde usted pone el media, los discos, los sensores, en fin, todo esto. Básicamente es a semanas de la fecha de lanzamiento de lo que fue el Wii U. Al igual que como está pasando con el Switch, en aquel momento tampoco Nintendo no dio detalles de cómo funcionaba el ambiente online, creación de cuentas, creaciones de perfil, nada de esto. Aún así, obviamente la gente, pues, por curiosidad y por el hecho de que era una consola nueva que estaba entrando a un campo ya sumamente competitivo, porque obviamente los heavy hitters para cuando salió el Wii U, obviamente era PlayStation 4 y Xbox One. Tiran esta consola a este mercado ya bien saturadamente competitivo, con vías, ¿verdad? Yo honestamente no sé cuál era la meta de Nintendo cuando lanzaron el Wii U, y básicamente sin detalles, ¿sabes? Salió, todo el mundo compró, pero el de no, y entonces fue que poco a poco empezaron a hacer artículos, videos, explicando ciertas cosas, y nada, al sol de hoy, pero lamentablemente ya Wii U pasó a mejor vida. Esto básicamente, yo podría decir que Wii U fue un beta test. Fue un beta test a lo que conocemos hoy día como el Switch. Pero vuelven estos temores a resurgir con este artículo. Vuelve otra vez la incertidumbre a la comunidad de que Nintendo está haciendo lo mismo. O sea, prácticamente Nintendo no solamente ha mostrado la consola en la presentación que hicieron a principio de año. Sí, las preórdenes, fecha de lanzamiento, Zelda se ve bonito, un montón de juegos, pero no muestran nada oficial. Sí, lo poquito que se sabe o que se ha visto por internet es videos de usuarios que ya tienen la consola, ya han subido videos de cómo es el user interface, cómo es el menú. Pero de que baje palabra oficial de Nintendo hasta el sol de hoy, gente, estamos grabando hoy domingo 20 de febrero y digo ya sí, pues ya son las 12, estamos a 20, y no sale en detalle, no sale en detalle, y yo creo que muchas de las preocupaciones que tiene la comunidad, y es algo relativo hoy en día, en este day and age de los video games, es la cuestión del online, o sea, cómo va a funcionar. Las preguntas, ¿seguirá el friend code? ¿Va a ser al estilo Xbox One, PSN, con username para que tus amigos te encuentren más rápido? ¿Tengo que crear una cuenta nueva? ¿Puedo traer mi cuenta vieja para acá? Muchas cosas que ellos todavía no han dado detalle. Y muchos blogs han hecho como que reach out. El Nintendo no da prenda. O sea, no dan el brazo a torcer en cuanto a estos temas. So, y de verdad que esto y muchas cosas más es la que ellos entienden que es la que están... Nintendo está fallando ya con este lanzamiento de su nueva consola. Todavía están a tiempo. O sea, faltan 2 semanas. Pero si al sol de hoy no ha salido una gente, yo puedo entender que va a pasar igual que Wii U. No espere nada hasta que usted tenga la consola en sus manos. Porque honestamente, o sea, ya es hora de que ya tengamos algo más concreto. Y dicho esta línea, Gio, te pregunto, o sea, no, para nosotros que somos gamers, ¿cuánto tú crees que es más importante, verdad, que ya nosotros de antemano sepamos estos detalles? O sea, de cómo una consola va a operar. Hoy en día yo entiendo que esto es vital, vital. Esto es must, en tu opinión. ¿Tú crees que sí, que es importante? Mano, en la línea de lo que estás trayendo, definitivamente es algo sumamente importante a nivel que es un game changer, por lo menos para mí. Uh-huh. Como gamer adulto y consumidor, obviamente... En cierta etapa de la vida uno es como que, ah, mami, yo quiero esto, papi, yo quiero esto. Inclusive de adolescente, o sea, uno lo compra por impulso. Pero ya llega un momento que uno como que, ok, ¿qué esa consola me va a ofrecer? Y tú te conviertes un poquito más en un gamer concienzudo, ¿no? Un gamer que va prestando atención a los specs. Y para mí eso es algo tan importante que, por regla general, en la pasada generación yo no compré ninguno, ni PlayStation 3, ni Xbox 360, Day One. Ninguna de las dos me las llevé Day One. ¿Por qué? Porque precisamente aunque ellos son bastante abiertos a la hora o fueron bastante abiertos a la hora de informar al consumidor de qué iba a estar ofreciendo la consola, yo necesitaba primero ver qué tan cierto era todo ese ofrecimiento. Eso mismo, y esa misma información fue la que me llevó a comprar de manera consciente en esta generación actual de consolas y me llevó a decidirme finalmente por el PlayStation 4. Yo venía más de 360 en la consola, en la generación de consolas anteriores versus esta, y específicamente no me agradó para nada las especificaciones que tenía el Xbox One Day One. So, eso me llevó a tomar una decisión informada regardless de dónde iban a estar mis amigos, que es otro punto bastante importante a la hora de usted adquirir una consola moderna, dónde van a estar sus panas para jugar, o sea, eso es sumamente importante a la hora del online gaming, que es parte esencial del juego y que va de la mano con esto del Switch, claro, porque todavía lo que hay a esta hora, como bien estuvo diciendo Nation, son meros rumores. So, de verdad que es sumamente importante, mano. Sumamente importante. Yo no sé qué está esperando Nintendo para entender que el mercado está cambiando. Ellos han estado dando unos hints, más o menos, soltando aquí, soltando allá, como que probando a la gente. Uh-huh. Pero si ya hay una base establecida de un mercado, de cómo se comporta el mercado a la hora de tú informar a la gente o no, puedes ver los estudios de venta de Microsoft o de Sony al respecto, pues mira, Nintendo, vamos a hacer algo bien y vamos a trabajarlo de esta manera, you know. El fanático de Nintendo siempre va a ser fanático de Nintendo. Siempre que Nintendo tire algo, tú sabes, apela mucho al sentimiento. Esto específicamente lo estaban discutiendo los muchachos de Galaxia Nintendo allá en la nave videojueguil, y lo estuve escuchando en la semana. Y tengo que concordar, o sea, Nintendo es Nintendo. Básicamente, la mayoría de los gamers, nuestra edad, nuestro age range, comenzamos con Nintendo. Y a mí me encantaría darle mi dinero a Nintendo, pero por lo menos en mi caso, la razón pesa más que el sentimiento por el momento. Uh-huh. Y no le... Pues, mano, yo me skipié el Wii U, pero con un guille salvaje. Y igual que el GameCube. El GameCube, yo compré GameCube para jugar un solo juego, que fue Twilight Princess, lo acabé y bye bye GameCube, o sea, se lo regalé a mi hermanita, no lo quise saber del más nada. Y para este release no creo que vaya a adquirirlo solamente por un juego, muchísimo menos Day One. Y a eso suma el misterio que tiene esto. Oye, definitivamente Nation, sumamente importante para mí. Si se le puede añadir más leña al fuego, el hecho también de que, y retomando otra vez el tema de la cuestión del sistema online, gente, hoy en día, básicamente, yo sé que hay muchas compañías que abogan por el couch co-op, revivir los viejos momentos, o sea, the old school days, donde usted se sentaba con su amigo a jugar el videojuego en su casa. Gente, hoy en día, dada la tecnología que tenemos y el acceso que tenemos al internet, el couch gaming sí es bueno, se presta para muchas cosas, pero, gente, hoy en día todo es online. O sea, todo es online, y el online gaming es una parte esencial de lo que es la industria de los videojuegos hoy en día. Ustedes saben que Nintendo no se ha caracterizado por proveer los mejores recursos para online gaming, en el sentido de que no es user friendly, no es muy intuitivo, son restrictivos. Ya ustedes vieron lo que pasó con Splatoon, un juego que se prestaba para mucho, y ellos vinieron con esta cuestión de no incluirle voice chat. O sea, de hecho, ningún juego de los pocos juegos que había con online multiplayer para Wii U no tenían voice chat. O sea, tú tenías que comparar con sus panas, hablar por teléfono o por Skype, porque no tenían voice chat más que los menús. Pero cuando el juego empezaba, no había voice chat. That's kind of weird. Pero así ellos operaban. So que hoy en día, en esta era, yo espero que, o sea, ellos no han dado detalles de cómo va a ser esta mente online, cómo la gente va a jugar. Sí se dijo de que supuestamente para coordinar partidas online utilizar una aplicación para su teléfono celular. O sea, what the... ¿Cómo yo tengo que usar mi celular para jugar una partida online cuando ya PlayStation 4, Xbox One ya tienen como un sistema nato en su sistema operativo para que funciona, que funciona? Exacto. Estamos hablando de Party Chat, Gaming Byte. Miren, gente, usted puede jugar con personas online con simplemente usted hacer un party y usted invita a la persona desde ahí a jugar. No tiene ni que meterle en su friend list, no tiene ni que ser amigo suyo para jugar usted con usted online. O sea, y sumamente sencillo, aprieta aquí, dale acá y se acabó el evento. Pero Nintendo siempre haciéndolo bien complicado. Y ahora anunciar esto de que hay que usar un celular para online play, eso también. Pero gente, sí, a ver qué excusa van a usar ahora, porque uh-huh. Porque la excusa de que no querían tener el voice chat, el party chat o el voice chat o whatever era, no, porque es que nuestro target audience son niños. Y un niño va a tener un celular ahora. ¿Qué excusa me vas a dar con esto? You know? Uh-huh. Específicamente, el niño, conozco un niño que va a utilizar eso. Hello, somos nosotros, los niños ya crecieron, Nintendo, y a Nintendo no le ha llegado el memo. Uh-huh. De que los niños que consumían el Nintendo ya somos nosotros. No tienes que abandonar del todo, don't get me wrong. O sea, mantente dándole uno que otro jueguito que sea familiar, que sea disfrutable, porque los juegos de Nintendo, por más esto kid friendly que sean, de vez en cuando tienen unos puzzles chéveres que entretienen, no son de romperse la cabeza. Válgate que yo estoy hablando de los juegos que me acuerdo, específicamente del Wii, porque el Wii U pues me lo esquipié y pues llegué a jugar un poquito en casa de mi sobrina tal vez, o you know, Mario Kart, pues eso no cambia, sumamente divertido. Pero definitivamente los juegos son jueguitos nítidos, tú sabes, son jueguitos que son appealing para toda la familia y, you know, están ahí, y, o sea, eso no va a cambiar. Ahora, si Nintendo hace todo, absolutamente todo, con niños en mente, pues, hello, o sea, no me vengas con eso y después a decir, no, que vas a tener voice support, pero en el celular, pero que, no. Get your together. Exactamente. Y vuelvo a lo mismo, o sea, es la cuestión de brindar detalles. También a esto suma el hecho de que anuncian que ellos ahora van a tener un sistema online pagando, como lo es PlayStation Network, como lo es Xbox Live. Y todavía, o sea, no se sabe el precio. No se sabe el precio. El precio exacto no se sabe. No se sabe. ¿Qué va a incluir? Tampoco se sabe. O sea, lo que sí es, lo poquito que se ha liqueado es que, pues que vas a poder tener online gameplay, online lobby and voice chat app, que es la aplicación que se va a bajar para teléfono, monthly game downloads, o sea, van a dar juegos gratis para descargar, y exclusive deals. Por ahí en fuera no se ha dicho más nada. Está al garete. Va a haber un trial, ¿verdad? Durante este año, por ahí en fuera más nada. Gente, también ya escuché Down the Vine, Alex, perdona que te interrumpa, que supuestamente aquí en el Switch se va a tener acceso y support a juegos de GameCube. Obviamente me imagino que no a todos, pero eso por lo menos a mí sí me llamó la atención de entrada. Vuelvo y repito, Nintendo está, y lo dije en la noticia que estábamos discutiendo ahorita, Nintendo está tirando los últimos cartuchos que le quedan, pero irónicamente para mí no son suficientes. O sea, a convencerme a 100% no. Pero si fuera cierto que en efecto van a incluir los juegos de GameCube, a mí, por lo menos, me llama la atención porque yo no era un jugador de GameCube, yo me esquivé esa generación. Uh-huh. Y me llama la atención un Luigi's Mansion, me llama la atención el mismo Mario Kart que salió para GameCube, el Mario Party, a mí me encantaba Mario Party. Y el de GameCube no lo pude disfrutar. Mario Sunshine lo llegué a jugar, pero nunca lo acabé. Tú sabes, son cositas que tal vez le van a dar un matiz diferente a las ventas del Switch, pero si no son quienes para confirmar, ¿sabes? De que todo es rumores, todo es rumores. Y a la hora de la verdad que el rumor entonces no se cumpla favorablemente para lo que espera un bando u otro, realmente está saliendo por la culata el tiro, ¿no? Y eso me trae a la próxima pregunta. O sea, ¿tú crees que Nintendo está cometiendo un error al mantener detalles? Yo por lo menos, detalles ocultos, yo por lo menos, entiendo que sí, y más cuando el release window era tan corto, porque si tú me dices, tú anuncias enero, la consola sale en junio, contra, tienes ahí 5 meses para bregar, para ir todos los meses tirando detalles, haciendo los whatever, lo que tú quieras hacer, los Nintendo Treehouse, los live streams de anuncio, y tú puedes ir preparando al consumidor, pero con un window tan pequeño, como lo fue desde básicamente un release window de 3 meses, debieron haber aprovechado el momentum, y prácticamente lo que han estado anunciando es los juegos que vienen, jueguitos pa aquí, jueguitos pa allá. Lo mismo, pero no hay detalles de nada. No, y chequea, los detalles que sí revelan no son detalles alentadores. Ya esto está confirmado, supuestamente los juegos que se van a estar dando mensuales, si va con la mensualidad o con el pago del internet de Nintendo, whatever, Nintendo Live, sea como se llame, whatever, porque Nintendo ni el nombre han revelado de cómo va a ser, se va a llamar ese servicio. Nintendo Network Live, vamos a ponerle así, que es una función de Xbox y PlayStation. Te van a regalar un juego, ¿verdad? O unos juegos. Te van a regalar entre comillas. Porque estos juegos, para empezar, no son tuyos, que eso sí tiene la característica similar al Live y al PlayStation, que esos juegos te los prestan. Mientras tú tengas tu membresía, se espera que tú tengas la membresía, que tú disfrutes del juego online, bla, bla, bla, es como un incentivo. Y eso, pues está bien, si Nintendo lo iba a hacer igual, fine. Pero ahora lo que confirmaron fue que los juegos solamente van a estar disponibles un mes, número uno. Número dos, que el juego va a ser de Nintendo o Super Nintendo. Entonces tú me estás diciendo a mí que tú me vas a incentivar por un juego que muy probablemente yo lo jugué ya. Uno, dos, va a ser por tiempo limitado de un mes. O sea que yo no me puedo quedar con ese juego y jugar cuantas veces a mí me dé la gana mientras yo tenga mi licencia online vigente. No, Nintendo, ¿esto qué está pasando? O sea, yo quiero darte chavo, ¿ok? Sparrow te quiere dar chavo, pero no me estás motivando. ¿Qué está pasando con el Nintendo? Y el Nintendo Switch, papi, va a costar un huevete en todos lados fuera de Estados Unidos. Estaba escuchando a Andresito de Galaxy Nintendo. Prácticamente la inversión inicial es de $1,000 americanos. O sea, no es cáscara de coco, brother. O sea, Nintendo, a mí me está. Y me voy a tirar otra Sparrow Prediction aquí hoy en el 208 de nivel escondido. Que el Switch va a ser sendo flop. Yet again. Y pudiera ser la última consola de Nintendo. Lo estoy diciendo ahora. Graba, gorda. Fíjate, estoy diciendo ahora. Yo en eso estoy de acuerdo contigo. Yo creo que si Nintendo no la logra empatar, o sea, en esto que queda de esta generación, bye bye consolas de Nintendo. O sea, se van a tener que quedar en el mercado de handhelds, celulares. Porque lamentablemente en el negocio de las consolas, lamentablemente no se van a poder buscar más nada. Yo sé que ellos vienen con fuerza, la consola se ve bien, tiene unas cositas que verá que llaman la atención, pero vuelvo y repito, fallan en esto, no dar detalles, y dejar morir muchas buenas franquicias que tiene Nintendo, no les dan para adelante, se pone muy restrictivo, y esto lo que hace es que el fanático, por más sentimiento que le tenga a la compañía, se mude o emigre a otras plataformas. O sea, Wii U, ejemplo, o sea, Wii U es tremenda máquina, don't get me wrong, el Wii U es tremendo hardware. Es tremendo hardware y el concepto fue bueno, pero no tuvo el support, o como decimos otra acá, no tuvo el cariño que requirió. Falta de detalles ahora de su lanzamiento, y lo mismo está pasando con el Switch. O sea, se ve un hardware bien bueno, se ve un hardware interesante, pero si no hay support, si no hay juegos, y si tú no le das a tus posibles compradores detalles de cómo va a trabajar las cosas, lamentablemente estás fastidiado. Bueno, y esto puede ser bueno y malo. O sea, quién sabe cómo tal vez Nintendo correría súper brutal siendo un publisher, soltando esos IPs, metiéndole qué lindo correría un Mario en un PlayStation o un Xbox, tú sabes. Esto estaría salvaje. Pero si a eso es lo que está llevando la evolución, pues eso es lo que va a llevar. You know, a lo mejor ellos van a seguir dándose contra el seto, diciendo que no, que esto es lo que hay, que esta es la consola inclusiva, que no me importa lo que piense la gente, esto es Nintendo, y vamos a hacer lo que vamos a hacer, y vamos a seguir vendiendo. Si ellos están de acuerdo con vender, entre comillas, poco y cada vez menos, pues allá ellos. Lamentablemente, si no despiertan de ese letargo, no les va a ir bien. No les va a ir bien, así. Y es una pena, porque son tremenda compañía, o lo han sido, sabemos el potencial de Nintendo, vamos a ponerlo de esa manera. Sabemos el potencial de Nintendo, que no lo vemos hace tiempo. Son otros 20. Alright. De hecho, en esta semana, vi un breve reportaje, y honestamente lo oí nada más, no lo leí en detalle, de que aparentemente la tecnología esta del Switch, de tener una pantalla y el control a la izquierda, control a la derecha, y que sean quitables, o intercambiables, hay una patente de Sony, right, con esta tecnología de hace como 4 o 5 años atrás. Alright. So ahora hay que ver también todo el rollo legal que esto quizá pudiera tener. Alright. Porque es lo mismo. Voy a ver si encuentro el artículo y después se los comparto a ustedes para que simplemente lo vean y me cuenten. Pero ponte tú los controlcitos estos, pues con los símbolos a la derecha del triángulo, cuadrado, círculo X. A la izquierda, los análogos están como, son parte del screen. Es lo único que es un poquito distinto, ¿no? Que cuando sacabas la parte del control, pues sacabas todo menos los análogos. Okay. Pero, mano, interesante la cosa. Piki se extiende. Hay que ver. Porque están, Nintendo está, you know, está, para mí está picando fuera, le está cogiendo muy tarde. No, y para terminar de echarle sal a la carne ya sancochada. La cuestión está de que ya anunciaron de que el sistema no va a tener support ni para aplicaciones de live video streaming, como por ejemplo Netflix, ni cosa que se parezca. Such. O sea, hay mucha gente que usa la consola como centro de entretenimiento, o sea, no compran, no tienen un smart TV, no tienen no usan Netflix en su teléfono, you know, they look forward para estos servicios que ya son standard. Que tú lo uses o no lo uses, pues mira, pues que se chave. O sea, tu televisor, hasta cierto, yo creo que todavía salen, viene con la conexión esta de rojo, el audio video. Que tú lo uses o no, pues, pero la tecnología está ahí. You know, si tú optas por cable HDMI, pues son otros 20 pesos, pues es lo mismo. Dame las opciones de Netflix, no asumas que yo no voy a utilizar el servicio. Dámela, tú no sabes quién lo va a usar y quién no. Y esto estaba hasta en Wii. O sea, what the hell, ahora la tecnología está más avanzada y vamos para atrás. Wii U. Y supuestamente, ahí sí no sé porque te iba a preguntar. Eso sí la tenía en Wii U. Sí. Ahora mismo la tecnología está brutal. Supuestamente el Switch va a correrle a huele mil frames por segundo y va a tener una tecnología salvaje que le va a pasar por encima a las consolas actuales, de acuerdo a desarrolladores, estos representantes de Nvidia y toda la vaina. mira, tú me puedes dar una ventana que se vea para afuera y que yo coja el control y que supuestamente esté controlando a nivel la gráfica como si fuera en carro. Pero si a la hora de la verdad tú no me vas a dar un buen servicio, papi, esto no todo es gráfica, you know? No todo es gráfica. Breath of the Wild se ve impresionante, salvaje, eso nadie lo puede negar. Nadie. Se ve brutal en comparación a otros juegos de Zelda y a juegos existentes ahora en cualquier otra consola. Uh-huh. Pero con eso nada más, ¿tú vas a lograr el pull que tú quieres para tu consola? Uh-huh. I don't think so. Eso es así, bro. So, yeah. Bueno, gente, esto piqui se extiende de verdad, para ir terminando, yo entiendo que definitivamente los detalles en una era como la que estamos viviendo son importante, gente. Esto hasta para cuando va a salir un celular, te dan una presentación explicándote los pormenores de lo que va a tener este celular, cómo va a trabajar, sabes qué puedes hacer en él, qué no puedes hacer en él. O sea, y yo entiendo que Nintendo en esto está fallando en lo fácil. Ellos pues vienen con el momentum, hay hype, hay muchas personas que han preordenado la consola, que quieren la consola, pero hay que brindar detalle para que tú puedas atrapar esos future customers, esos futuros compradores, no los que se van, fueron day one porque por el valor sentimental, por la nostalgia de que es Nintendo, no, tú tienes que también abarcar los future, apenas el año está empezando, tienes que ir ya pensando en tus ventas para lo que resta de año, no este 3 de marzo, porque ya lo que preordenó, ya todo el mundo preordenó, porque ahora tú no consigues hasta que venga una segunda tirada de consola. O sea, trata de amarrar, qué cosa, de que la experiencia de estas primeras personas cuando la transmitan se convierta en mejores números y mejores ventas, ¿verdad? Pero si vas a seguir con el secretismo, vas a seguir con el elitismo, o sea, no le auguro buen futuro para este año a Nintendo en cuanto a esto. Y mi Nintendo Classic, bien gracias. Bye. Bien gracias. Un fuerte abrazo para ti. So, yeah. Bueno, gente, pues hasta ahí entonces este interesantísimo tema de la semana. Espero que lo hayan disfrutado. Si quieren comentar, pues pueden, una vez el podcast esté publicado, pueden comentar en nuestra página de Facebook, de Nivel Escondido. Ahí pues comentan y con gustoso, ¿verdad? O gustosamente, quise decir, le estaremos compartiendo los comentarios en nuestra próxima edición de el podcast. Así que, muy bueno. Bueno, ahora sí, ya estamos llegando a la parte final, pero obviamente, ¿verdad? Siempre antes de finalizar, queremos compartir con ustedes qué hemos estado haciendo en nuestra sesión, qué es la que hay. Vamos a comenzar con Mr. Sparrowwolf. Tío, ¿qué has estado haciendo? Mano, Neo Overload. Neo pa' aquí, Neo pa' allá. Bueno, Neo el podcast esta semana, gracias. Neo en vivo, Neo fuera de cámara, Neo. Ese juego está brutal, mano. Gráficamente hablando, gameplay... la historia envuelve, el juego está salvaje, yo lo recomiendo 100% a las personas que disfruten de un juego retante, que les llame la atención. Él lo juega, él lo streamea, él lo recomienda. Sí, no, de una. Esto, lamento no haber sido backer en este juego. Lo lamento, yo hubiera dado dinero antes de tiempo para poder gozármelo aún más. Esto, los bosses están salvajes. He estado disfrutando mucho. De hecho, la última transmisión, que fue el viernes, fue de casi 4 horas en nuestro canal, que está todo en YouTube. Saludo a la comunidad de YouTube que nos ve y están dándole muchísimo cariño a nuestros videos allá en Nivel Escondido en YouTube. No pude hacer lo que quería en un principio, que era dominar 2 bosses, que más o menos es lo que me estoy llevando en cada transmisión, 2 bosses. Resulta que el maldito Samurai me enfrentó una vez más. Este samurai, ustedes lo recordarán del último beta, no último beta, el último demo, el trial demo, last trial chance, o last chance trial, algo así era que se llamaba, que estuvo por tiempo limitado hace como 2 semanas atrás o 3 semanas atrás, un fin de semana. Este samurai que lo derroté con la técnica de la piedra, esto, una vez más, así fue que me lo pude llevar. Mano, pero me tomó, no tanto como la otra vez, pero me tomó tal vez como una hora más o menos, hora y media de juego. Y eventualmente cuando llegué a la próxima sección ya estaba súper agotado y me topé con algo que no me había topado nunca en el juego, que era que me quedé sin items. Yo notaba que no me permitía, o sea, cada vez que a ti te matan en Nioh, tú regeneras con al menos con 8, de 6 a 8 pedacitos de subirte la vida. Y estaba notando que estaba empezando el juego sin eso. Y dale, y no podía bregar. Llegué a una parte que era bien rara, porque habían como unos puentes, estás en una mina y los personajes que a los que te estás enfrentando son como unas ruedas específicamente, unas ruedas demonios que tienen una cara por un lado y cara por otro, y ellos te dan y te tumban, te mueven. So, si me caigo de una altura increíble, me voy a hacer bastante daño. Una, dos. Gente, regresó hashtag por el hoyo no. Sí, es cierto. Esto, lo mismo que pasó en Dark Souls hace, ¿qué? Como año y medio. Volvió a pasar en Nioh este pasado viernes. Estos monstruos me estaban básicamente tirando, me sacaban de balance. Yo no me daba cuenta, no veía bien el hueco y ¡zas! Por ahí, por el hueco caía Sparrow. So, eventualmente, básicamente hice casi un rage quit, porque no podía avanzar. Y resultó que lo podía haber resuelto bien fácil. Mano, hoy en mi sesión fuera de stream, estuve jugándolo, y era que tenía el inventario lleno. Al yo tener 500 items ahí sin hacer nada, porque ahí es intuitivo tú recoger pedazos de armadura o armas incluso del suelo. Yo había llenado sin querer mi inventario. Entonces, obviamente, al yo tener el inventario lleno, no me podían otorgar lo de subirme a la vida que me correspondía. Entonces, ahora ya llegué otra vez al lugar, estoy cómodo. Hice unas fusiones que después voy a explicar el martes, así que bien pendientes a la transmisión de esta noche, porque el podcast sale hoy martes, que nos están escuchando. Esta noche pendientes a nivel escondido After Dark, y vean el archivo también de Reloaded y de lo que pasó el lunes, a ver quién gane, si Surfing o Sparrow. Estuve jugando Rocket League 1 vs 1, estuve en un streak bastante bueno, jugué como 5 juegos, perdí uno solamente, eso subí bastante de rank ahí para no perder la costumbre, y como siempre, miércoles de Bacalao Fight Club. Este pasado miércoles fue con Mortal Kombat, que me dieron pero mira, hasta dentro del pelo. Estuvo muy reñido, pero aquí, como siempre, ganan los niños de la Fundación San Jorge. Recuerden que acá en Nivel Escondido somos Extra Lifers 24/7. Y nuestra única regla del Bacalao Fight Club es que al ganador se le tiene que hacer un donativo de una pesetita, 25 centavos, a su cuenta de Extra Life por win. Gato terminó dominando la noche, mucho a poquito, ahora no me acuerdo, él fue el ganador. Y en total básicamente se recaudaron unos $12 más o menos. Si la memoria no me falla, entre 10 a $12 for the kids. Y esto va a continuar este miércoles, lo más probable con alguito de Dios mío, ¿cómo se llama? Killer Instinct. Killer Instinct, gracias. Killer Instinct. Así que digo lo más probable porque todo depende. Si encuentro el juego a buen precio, adecuado, nos estaríamos mudando al Xbox One. El gato lo bajó a tiempo. Dieron gratis algo ahí como que time sensitive. Y yo no lo bajo. Bueno, o sea, tú puedes bajar el juego. Pero no voy a tener personajes, right? Sí, no, el juego baja con unos cuantos personajes básicos. Lo que dieron gratis fue el Season 2, que son unos cuantos personajes más. Ahora mismo yo tengo el juego, yo bajé el Season 2 y tengo unos cuantos personajes, pero no todos, hay muchos personajes bloqueados. Okay. Yo entiendo que si no puedes bajar la versión gratis y puedes jugar con gatos, eso no importa, digo, pero no vas a tener muchos personajes para escoger. Si acaso creo que son como 4 o algo así personajes que tiene la edición básica. Oye, yo lo dejé bajando esta mañana, vamos a ver si antes de acostarme verifico y confirmamos. Eso que dieron gratis, el Season 2 incluyó unos cuantos personajes, e incluyó también el Killer Instinct 2 original. Oh, nice. Ese sí lo vi, mano. Vi el Killer Instinct 2 original y intenté bajarlo y digo, no, esto es con in-game purchase, algo así. Unlockable, estaba atado a otra cosa. Sí. Eso nada, gente, el caso es que el miércoles va a haber Bacalao Fight Club, con qué no se sabe, bien pendientes también porque ya prontamente vamos a estar abriendo las puertas del Bacalao Fight Club a otros challengers. Sí, pero gente, recuerden que esto es para donativo, no es que usted llegue ahí y parta cara, no, y o sea, si usted pierde, tiene que la pesetita voladora, así que... Eso es así, dando y dando, pesetita donando. Exacto, eso es así, mejor no lo pude estar puesto. So yeah, ahí está, y obviamente procuramos hacer el donativo antes de que se acabe la transmisión, de hecho, a Gato en la transmisión anterior e hizo el donativo en pantalla. Así que eso lo van a poder ver lo fácil que es y lo rápido que es hacer un donativo en favor de los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico, que en verdad nos necesitan, corillo. Soy ya, Alex, ¿qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú? Pues, mano, además de, pues, como te dije, el verdad que estuve de Weekend Getaway, durante la semana, pues, estuve jugando Enter the Gungeon. Este jueguito yo lo compré en especial para PlayStation 4, que estaba, lo tenían a mitad de precio, y era un juego que ya hace tiempo que estaba loco por jugar, y lo compré. Lo estuve streameando el domingo y el lunes, y parte del jueves, si no me equivoco, pues estuve jugando Enter the Gungeon. Mano, de verdad, o sea, me encanta. O sea, estamos hablando, obviamente, de un twin stick shooter, que a mí me encanta los twin stick shooters. Todo el mundo sabe que yo, a mí me encanta ese estilo de juego. Y de verdad que me lo he disfrutado, un montón. La gente, pues, en el stream también le gusta mucho Enter the Gungeon. Es un jueguito chévere, bien dinámico, obviamente, con elementos de Rogue, de que obviamente los Chambers, pues, no van a ser los mismos, o bueno, los Chambers no, los Gungeons, no van a ser los mismos, y eso es lo que le da que, aunque usted pierda y vuelva a empezar, da ese sentido de hacer algo diferente que no hizo en el playthrough anterior. Y eso es bueno, o sea, la esto de buscar las armas que usted nunca ha visto, coleccionarla, so que ya, de verdad que el jueguito me está gustando, me voy a seguir jugándolo, de verdad, porque el juego es retante y demanda mucho, exige mucho del jugador. Así que voy muy divertido, ese mismo factor del auto regen, tú sabes, te da el fun factor alto. Exacto. El replayability está ahí. Sí, muy bien alto. Además de eso, el jueves estuve jugando Dog Game. Este jueguito está en la rotación, ¿verdad?, de los juegos que se van a estar jugando en el torneo de Extra Life United, ¿verdad?, que va a ser en marzo, que yo voy a estar por allá. Este jueguito, pues, lo compré en especial, ¿verdad?, y obviamente necesitaba practicar en él. Ya yo lo había visto, pero yo físicamente no lo había jugado. Y lo estuve streamando el jueves, estuve haciendo el tutorial y solamente pude jugar una sola partida online. Gente, esto fue un desastre, esto fue un downhill. Sí, porque los challenges o los stages que eran de one player, mano, eran bien demanding, en cuestión de que había cosas que había que hacer por tiempo, las mecánicas que a veces había que hacer con las armas o con ciertos artefactos no era como que muy clara. Pero overall, básicamente, esto es un juego de tener cuestión de habilidad y ser rápido en el botón. O sea, aquí es cuestión de usar el ambiente a tu favor, usar lo que tengas alrededor para tú tratar de descargar a tu oponente. Y esto es básicamente un juego de combate, al estilo Towerfall, por mencionar alguno, ¿verdad? Que es este estilo de juego así con armas y peleando. Nation, pero esto tenía mucho platforming. No tenías que brincar de lado a lado y... Sí, hay que brincar lo básico, pero no, mijo. No, mijo. ¿Cuántas veces te moriste? Bueno, un montón de veces, porque imagínate, el juego no es tan, o sea, se ve sencillo, pero verdad que el juego tiene sus partes que dice, no, de verdad, el juego, o sea, el nombre engaña, a un jueguito de pato, pero no, mano, el juego está el, pues solamente puedes jugar una partida online, porque la persona con la que estaba jugando se le cayó la conexión y ya era tarde, ya yo había cumplido mis 2 horas. Y no busco otra partida. Pero tengo pendiente de volver a subirlo, pero para que sea más que para online, partidas online. O sea, para que la gente pueda disfrutar de cómo es la temática de este juego online. Pueden jugar hasta 4 personas a la vez. Y probablemente seguir practicando y nada, seguir vacilando con la gente en el chat y las nubatadas y el bacalaísmo adictivo que se pega en este canal. Nice. So, que si se pega, gacha. Sí. Una cosa, pero ya, y además de eso, pues también aproveché y vi Doctor Strange, que no la había visto. Por fin me senté con mi santa calma y la vi, y me la disfruté un montón, me gustó mucho la película. Sí. Bien buena. Gente, si usted está siguiendo el MCU, vean Doctor Strange, pero ya, ¿ok? Vean Doctor Strange, pero ya, porque por ahí viene Guardians of the Galaxy parte 2 o Volume 2. Te tiene que ir viendo de estas películas para que siga atando sucesos y datos y personajes para cuando en el 2018 venga Infinity Wars parte 1. Take my word, póngase en el día en el MCU. Bueno, yo traté de ponerla en cable. Nosotros casi nunca compramos películas por cable TV, no las alquilamos. Uh-huh. Y entré a On Demand y me da con vamos a ver, yo creo que Doctor Strange está, sí, ya tiene que estar, vamos para allá. Voy a On Demand. El canal no disponible en este momento, por favor intente más tarde. Estaba saturado. Vuelvo otra vez, canal no disponible en este momento. Gracias por nada, mano. O sea, yo por no darme la vueltita por Redbox o algo así. Esto no alquile. Again, nunca alquilamos por cable. Me da con alquilar por cable, no está disponible. No funciona. Gracias por nada, gracias por nada. Pero buena, buena, me gustó. De verdad que el tipo, mano, el mismo Doctor Strange, una cosa. De la que fue el mejor pick para hacer ese personaje. Y nada, básicamente esto es una introducción, ¿verdad? A la parte que faltaba de la historia, ¿verdad? De la saga, que es los Infinity Stones. Básicamente aquí se cierra el capítulo de la introducción de lo que son los Infinity Stones. Aquí se ve la piedra que faltaba, que es la de tiempo, de Time Stone. Uh-huh. Y pues, en la película va a haber, ¿verdad? El uso de esa piedra en un sinnúmero de ocasiones. So ya, yeah, bien buena, dense un favor y véanla. Yo la vi en Glorious 1080, bien buena, los efectos especiales se veían bien brutales. So ya, yeah, do yourself a favor y vean Doctor Rarito. Excelente, hermano, aparte de eso, pues no estuve haciendo nada más. Así que de vacaciones en el weekend. De vacaciones, lo tenía largo. El fin de semana, por favor. Sí, no voy a preguntar más nada. Ya, dejen. Bueno, de esta manera entonces ahora sí oficialmente vamos a pasar al cierre. No tenemos comentarios. Vamos entonces a ya terminar este podcast. Gente, recuerden que ya están abiertas todas las inscripciones para Extra Life 2017. Si usted es un gamer y quiere hacer algo, ¿verdad?, con su tiempo, ¿verdad?, aprovechar su tiempo jugando juegos de video. Gente, pues métase en el Extra Life y aproveche su tiempo haciendo esto por una buena causa. Si usted quiere más información de cómo unirse a un equipo o cómo crear su propio equipo para jugar por los niños, visite la página de extra-life.org, presione el botón para join o para suscribirse y crear su propio equipo y comienza a jugar hoy por los niños. Nosotros aquí en Nivel Escondido jugamos por los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico. Así que de una vez aprovecho para invitarlos a que nos sigan a nuestro equipo oficial para este año, X-Drivers 24/7. Tenemos, ¿verdad? Tenemos Facebook, tenemos Twitter, Twitch y YouTube. Así que nos invitamos a que den un like, follow, subscribe a nuestras respectivas plataformas sociales donde jugamos por los niños 24/7. Además de eso, gente, no olviden que una vez el podcast ya está publicado, nos pueden encontrar en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y NivelEscondido.com. Al igual que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y recordando a la gente que ya pues sobrepasamos los 100 subscribers en YouTube, al igual que en Twitch ya sobrepasamos los 200 followers, gente, muchas gracias. Gracias por el crecimiento. Les recordamos, diciendo esto, recordamos que este jueves vamos a estar sorteando un código digital para que usted adquiera el juego que usted desee para la plataforma que usted desee. El código va a ser hasta un máximo de $60. Vale, así que si usted está loco por comprarse For Honor o Horizon Zero Dawn y no tiene chavito, el jueves es un stream en Río de que usted no se puede perder. Uy. Así que estar en el chat premia. Así que desde la vuelta, eso va a estar bien interesante. Déjame ver qué juego ese día. Tengo que cuadrar algo con Gio para ese día. Así que nada, ya sabrán. Ese día. Ahí vine. ¿Qué pasó? No, Gio va a tener que enyesarse los pulgares esta semana. está bien solicitado esta semana. ¡Chacho! Nice. Se cuadra el guito. Dale. Y hablando de Twitch, gente, no olviden nuestra agenda de streams, como siempre, como todas las semanas. Recuerden que tenemos Reloaded los lunes y los jueves con este servidor, comenzando desde las 8 de la noche. Tenemos los After Dark los martes, miércoles y viernes con Sparrowbook y con Gatonejo. Y los Sunday Kickstarter los domingos a las 8 con Mr. Alex Nation, como siempre. También aprovecho para invitarlos a que disfruten del contenido de nuestros colegas, por ejemplo, Bite That Wrestling Channel, que nos encuentran en Facebook, Twitch, Twitter y YouTube, Galaxy Nintendo en Facebook, Evox y Twitter, Gigi's The Mouthful Podcast en Facebook y iTunes, Metaverse, Facebook, Evox, Podomatic, Twitch, Twitter. También por ahí nos ponemos el shout out a nuestra querida gente de Press Post, que los encuentran en Facebook, Twitch y Twitter, y obviamente X-Drivers 24/7 en Facebook, Twitch, Twitter y YouTube. Así que ya, eso está bien interesante. Gio, para lo que estábamos hablando de Killer Instinct, me acaban de poner aquí un memo. Dice por aquí que Killer Instinct es free to play, solamente te incluye un jugador, así que con la vida, o sea que si lo bajaste la de tu gratis, vas a tener más que un solo carácter. Así que bueno, de esta manera entonces pues vamos a dar por finalizado, ¿verdad?, el podcast para esta semana, así que será entonces hasta la próxima semana, corrida, así que se me cuidan, bye bye. Azúcar con todo y gong. La fiebre de niño, papi. Porque ya veo, ya veo. Plan, lo escuchaste, ¿verdad? También estuve jugando un poquito de Hornet Simulator. No me di cuenta que alguien escribió eso ahí. No sé si fue Nation o Gato. Esto, Dios mío. Esto, y saludos al Gon otra vez, por ahí. 3, 2, 1.